Esta es la Radio Diferencia, donde los pacientes del Hospital del Salvador se expresan libremente. Carlos, ¿en qué estáis? Ando escuchando voces. Escuchando voces aquí en tu Radio Diferencia. Muy buenos días, amigos de la Radio Diferencia. Nos encontramos en la sala estudio junto a mis compañeros en un día muy lindo, radiante, maravilloso, junto a Juan. ¿Cómo estás, compañero? Bien, un poco cansado. Porque por los que no saben, estoy estudiando, entonces salgo todos los días a las 8 de la noche. Y el otro día cuando llovió me mojé entero. Bajamos un grupo de compañeros caminando de la Escuela de Bellas Artes al Centro del Paraíso. Siempre lo hacemos. Y ese día había justo parado la lluvia, así que empezamos a bajar. Y cuando ya íbamos bajando se alargó, pero con todo. Ese día de la lluvia no salí a ningún lado, ni siquiera salí a comprar. Me quedé en mi casa viendo tele todo el día. Ese día de la lluvia estuvimos aquí en la radio. Estuvimos aquí con el compañero Lois Albert. Del Partido Comunista. Del Partido Comunista. Y estuvimos después con Batman y Robin en la capilla. En la capilla. ¿Sí? Con Luchito, el abuelo Vitamina. Así el abuelo Vitamina. Lo pasamos todo bien. Sí. Oye, chiquillo, yo aquí tengo un pequeño extracto que tiene dos hojas solamente. Y quisiera que se trate de una chica que se llama Catalina. Ella tiene, ¿lo puedo leer? Interrumpir esta vez a la señorita Mabel. Juan, quiero preguntarte, ¿cómo ha sido tu experiencia ahora que estás estudiando? Cuéntame, ¿cómo es? ¿Has sido bonito? ¿Has sido productivo? ¿Te has sentido bien estudiando? Sí, me siento súper bien, me gusta lo que estoy haciendo. ¿Te sentís como que rejuveneciste? Claro, estoy más joven. Cuéntame, ¿cómo es tu arte? ¿Qué pintas? ¿Qué te gusta? Bueno, yo pinto lo que se me venga en gana, digamos. O sea, no tengo, no tanto lo que me piden, sino que lo que yo puedo expresar, lo que siento, y es mi forma de decir las cosas. A veces una pintura, un dibujo, dicen que habla más de 1000 palabras, vale más que 1000 palabras. Edvard Munch, lo ubicas, noruego, era bipolar, así que tú vas para genio también, igual que yo. Esa es la palanca para la pintura nomás, y siempre se te va a acordar la hermosura. Estoy haciendo también una escultura con un fierro de 6. Hice una escultura bien interesante, así como abstracta, digamos. Porque tengo ramos de escultura, grabado, pintura. ¿Cuánto te sale lo que estás estudiando? ¿Muy caro? No, no es caro. ¿Lo pagáis de tu pensión? Sí. ¿No puedes decir cuánto te 20 sale? 20.000. ¿20.000? ¿Es barato? Sí. ¿Estás en la Escuela de Bellas Artes? Sí. Son 4 años, sí. Es una carrera, digamos. ¿Y después voy a trabajar de profesor en la universidad? Podría trabajar en forma particular, tener una gente así, que arrendar, por ejemplo, un local, una cosa así, una casa. ¿Ya? Y hacer clase ahí en forma particular. Pero parece que en la casa club también me van a ofrecer pega, sí, cuando ya esté más avanzado. Ah, qué bueno, me alegro por ti. Sí. Eres un emprendedor. Sí. Estás logrando tu objetivo. Sí. Bueno, a mí me gustaría estudiar, pero la verdad es que yo necesito trabajar. Juan, necesito trabajar porque después tengo que mantener la casa. No voy a mantener a mi novio porque... Mira, Rodrigo, no lo voy a mantener porque él es trabajador también. Pero ahora llevo unos meses sin trabajar nomás porque está medio descompensado. Pero no es cafiche. Así que... ¿Le funciona el coche a Yuyo? ¿Todavía no? Ahí lo que quería comentar, hablando de arte... Uh-huh. ¿Qué te pareció lo que encontró Lucho de que yo estaba dibujando arte ruso? Inspirado en el constructivismo. Sí, constructivismo. Yo no, o sea, yo obviamente estudié en mi carrera, pero no sabía exactamente qué era arte ruso. El constructivismo fue un movimiento artístico y técnico que se da en Rusia en el año 1917, después del triunfo de la Revolución Rusa. Ahí nace el constructivismo ruso, que es una nueva forma de... Tiene un planteamiento filosófico, ¿ah? ¿Eh? ¿Sí, vos? Oye, Juan, tú me dijiste que yo debería estudiar. Sí, vos. Pero como aquí te, como, ¿para qué soy buena, decís tú? Ay, sí. Eso tendría que ver. O sea, quiero decir, ¿qué te gusta? ¿Qué ves tú en mí? ¿Qué condiciones para estudiar como Kikos? Por lo que yo me veo así. ¿Podría ser bailarina erótica? ¿Podría estudiar a lo mejor algo relacionado con las comunicaciones? ¿Perfeccionarme en la locución? Y algo relacionado con las comunicaciones, como periodismo o... Bueno, amigos, ahora los dejo con Alejandro, que nos trae su poesía. Adelante, Alejandro. Buenos días. Muy buenos días. Se llama Amor. ¿Cómo te digo una palabra si está prohibido? Está cerca, pero lejana, y por ti suspiro. Veo el mar en ti y siento mil cosas que te quisiera decir. Decirte que eres hermosa. Yo creo que es bueno quererte, aunque no te lo digo. Eres y no eres. Te quiero muchísimo. Es un amor otoñal el mío, invernal, tú dirías. Yo no busco ni solicito, solo esbozo una sonrisa. Sé que hablo al viento solo con pensarlo. Ni siquiera es un sueño, pero yo te amo. Con un amor maduro, no por yo serlo. Es mi edad, es eso. Pero te quiero. Bella, si lo intuyes, lo sospechas, esto que digo, no lo creas. Con verte estoy bendito. Tu toque elegante es muy bonito. Serás entonces de clase. Tus ojos son muy lindos y tu conjunto es un encanto. Y tú lo sabes. Yo soy lo mínimo y tú un esplendor. Me conformo con verte. Bella, esplendorosa. Eres un lujo, una piedra preciosa. Tienes buen gusto y me gustas mucho. Te diste cuenta. Te doy susto, ¿cierto? Es simple. No me creas. Quedaste en mi retina y eso es real. Inserta en mi alma. Bella, bella, sin igual. Bravo, Alejandro. Gracias. Bueno, ahora lo dejo con Juan, que nos trae temas de actualidad. Bueno, queridos compañeros, queridas compañeras de Radio Diferencia, esta semana que recién pasó... Han sucedido un montón de cosas, digamos. Aparte de que llegó una lluvia que se esperaba harto, pues, lamentablemente fue cortita de un día, pero cayeron sus buenos milímetros. Hubo rayos y truenos y centellas. Yo quería tocar algunos temas de actualidad. Bueno, lo que está pasando, por ejemplo, en el gobierno, con la salida de Gorbón de la carrera presidencial, fue muy escandalosa su salida. Además que tenemos el tema también del INE, del Instituto Nacional de Estadística, con el asunto del censo, que parece que el censo está más falseado que... porque le falsearon las cifras. Hay un montón de gente que no fue censada y aparece como censada, digamos. Entonces, han sido varios escándalos de este gobierno, una vez más, y tratan de tapar esas noticias que son importantes con el asunto de la secta de Coyihuá y todo eso, lo ponen en las primeras... Yo sé que el tema de la secta es un tema delicado, pero los otros temas que son importantes también son los que está pasando con nuestra sociedad, con el gobierno y con los que nos afecta directamente a todos. Juan, quería preguntarte, ¿van a hacer de nuevo el censo? No lo han anunciado, pero parece que sí. A mí me da la impresión de que lo van a hacer de nuevo. Y adivina quién va a pagar ese censo. ¿Presidente? No, todos nosotros. Sí, sí, el censo tiene un costo, digamos, que lo paga el Estado. Y la plata del Estado sale de todos los chilenos, de los impuestos y todo eso. Entonces, hacer un censo tan grande como ese implica un montón de plata. Entonces, hacer el censo de nuevo significa que esas plata podrían haberse usado en otras cosas. Aquí es una mentira y en verdad censaron a todo el mundo y lo hacen para sacar dinero. No, yo creo que no, Mabel. Yo creo que este censo fue escandaloso. No sé si se acuerdan que cuando estaba el censo, cuando lo estaban haciendo, ya habían problemas de casas que aparecían como censadas, que les colocan el logo ese en la casa que fue censada y no habían sido censados. Habían personas que no estaban, que casas que estaban vacías, bueno. y les ponían el logo como censado. Juan, ¿qué opinas de que me fueron a mí a censar dentro del hospital? Mira, yo no sé cómo serán las reglas del censo en ese aspecto de, pero si te censaron en el hospital, bueno, será así la cosa, será. Yo lo veo como sospechoso. No. A Pati también la censuraron en el hospital. Bueno, esos son los dos grandes escándalos, Mabel, de que han pasado últimamente. La salida del candidato de la UDI y el asunto del censo. Por ahí hay otra información que me dio el Lucho también, de un escándalo que hay con las plata de los créditos fiscales, que le dan crédito a gente que no tiene ninguna necesidad de obtener crédito para estudiar, y eso también le han echado tierra a esa noticia. Así que no sé si alguien quiere aportar algún dato concreto de lo que estoy hablando, si conocen el tema, digamos, porque nosotros como pacientes psiquiátricos también tenemos un montón de derechos que tampoco de repente se cumplen. Por ejemplo, nosotros debiéramos tener pensiones dignas. Las pensiones de nosotros son súper bajas. Entonces, nosotros aspiramos a que por lo menos sea un sueldo mínimo. Oye, pero ¿por quién vas a votar tú cuando sean las elecciones? No lo tengo claro todavía. ¿O quieres que salga la Bachelet? ¿No? Mabel, disculpa que te interrumpa, pero lo que te quería decir, Juan, es que cuando me censaron aquí y ahora me quieren la ficha que yo tenía en Santiago, ya no corre. Entonces me quieren censar en el hogar donde estoy y hacerme la nueva ficha, pero el problema yo lo tengo aquí en el hospital con el asistente social. Es que el problema de mi casa es de Santiago. Entonces yo no sé cómo hacerlo para contactarme con un corredor de propiedades para que me ayude y dejar de molestar a este caballero que no hace nada. Bueno, amigos de la Red Diferencia, nos vamos a una pausa musical. De vez en cuando viene bien dormir. Viene bien. De vez en cuando viene bien dormir. Viene bien. De vez en cuando viene bien dormir. Viene bien, viene bien, viene bien dormir. De vez en cuando viene bien dormir. Viene bien. De vez en cuando viene bien dormir. Viene bien. De vez en cuando viene bien dormir. Viene bien. Solo sabe dormir, solo le queda soñar o morir, aunque la verdad es que cuesta reír, pero en fin, haciendo un esfuerzo se puede vivir. De vez en cuando viene bien dormir, viene bien. De vez en cuando viene bien dormir, viene bien. De vez en cuando viene bien dormir, viene bien, viene bien, viene bien dormir. El otro día me fui a caminar y una pareja se puso a gritar. Yo les decía no hay que pelear, pero en fin, haciendo un esfuerzo se puede vivir. De vez en cuando viene bien dormir. De vez en cuando viene bien dormir. De vez en cuando viene bien dormir. Viene bien, viene bien, viene bien dormir. De vez en cuando viene bien dormir. De vez en cuando viene. Cuando viene bien dormir, viene bien, viene bien, viene bien dormir. La gente de día se va a trabajar, después de noche sale a descansar. Señores, cuidado que es bueno cambiar, pero en fin, haciendo un esfuerzo se puede vivir. De vez en cuando viene bien dormir, bien, bien, bien. De vez en cuando viene bien dormir. cuando viene bien dormir. La salud mental, digamos, es como el pariente pobre de la salud en Chile. O sea, si se discrimina, digamos, en la salud en general, nosotros somos doblemente discriminados. Oye, le quería comentar algo. El lunes participamos en un encuentro de salud para mejorar la salud en la calle Álvarez en Viña. Y se plantearon los temas de los problemas que habían y jamás se tomó el tema de salud mental. Tuvimos que intervenir nosotros, le dijimos que éramos le explicamos que éramos miembros de la Radio Diferencia, pero la salud mental es como que nadie se acuerda de eso. Se habla de salud, no sé, que está enfermo del corazón, de cualquier cosa, pero salud mental es un tema que no se aborda para nada. Nosotros lo planteamos súper bien. Incluso estuvimos hablando con una psicóloga brasileña, que está harto buena, y le mando un saludo. Uno, Catalina ha aparecido en mi vida. Pasional, ingenua, preciosa, de un porte avanzado, cuica, regia, pije. Si logro conversar con ella, puede sacarme de aquí y llevarme a lo más selecto de Viña, además de costearme una exposición de pinturas que las tengo o las tendría terminadas en 3 meses, o sea, unos 20 retratos y 10 abstractos con ojos que no solo devorarían la especie que los vea, sino que a mí también. Trabaja en Euroamérica, compañera de trabajo de mi hermana, es una ensoñación con vista al mar. Si te interesas, 97445884 Lois. Juan, quería comentarte algo. Lo que pasa es que mi hermano quiere que yo gaste la plata de mi pensión para comer y no me va a alcanzar. Porque el mes pasado compré las cosas con lo que tenía ahorrado en la cuenta Ruth, saqué plata y gasté 65 mil pesos porque me compré toalla, panera, rallador, cajas para envasar la comida, gasté 65 mil pesos. Mi hermana me dice que tengo que ahorrar y que el próximo mes tengo que comprar con mi pensión. Y son 80.530. No me va a alcanzar porque tengo que pagar la micro, comprarme los útiles de aseo. Sí, pues no, sí, está claro ese tema. ¿Cómo lo hago? Y ojalá me salga el trabajo luego para poder resolverlo. Yo creo que voy a tener que tratar de sobrevivir como sea, pero lo importante es que tratemos de ver alguna solución en cuanto a movilizaciones, en cuanto a petitorio, porque nosotros los pacientes psiquiátricos ganamos muy poco. Y habemos algunos que tenemos hijos, entonces no se puede vivir con esa plata, imposible. Entonces, si ya esta cuestión no va para más, tenemos que nosotros movilizarnos y ojalá salir en la televisión, qué sé yo, que nos entrevisten, que un poco, digamos, si hay un dicho que dice guagua que no llora, o sea, guagua que no mama, guagua que no llora no mama. ¿Cómo lo encuentras tú lo que me dijo mi hermano? Está mal, ¿cierto? Sí, porque me gusta comer bien a mí, no voy a comprar pura carne molida para comer. Sí, yo creo que los locos tenemos que manifestarnos. Bueno, yo no tengo hijos, vivo sola, así que con unas lucas más puedo vivir. Pero Mabel, ¿y el gasto de agua, luz y gas? ¿Con qué lo va a financiar? Lo que pasa es que mi hermano... Teléfono también. Mi hermano, con la plata que vendimos en la casa de mi papá, me compró mi departamento, que costó 19.500.000. Y sobró una colita de plata, y con esa colita me va a pagar la cuenta de la luz, del gas, del agua, hasta que se termine. Quedaron como 500 lucas y ahí me va a pagar las cuentas. Pero es mi plata, mi parte. Entonces, cuando se termine esa plata, yo tengo que tener un trabajo para mantenerme. Así que estoy esperando las noticias que me va a dar la terapeuta, que me está buscando un trabajo. ¿Qué opinas, Juan? Yo opino que te va a hacer bien. O sea, el trabajo, el estar ocupado, las personas que tenemos algún problema de salud mental, digamos, el estar ocupado te hace bien. O sea, es mucho mejor que estar tomando caldo de cabeza en la casa. Y... Es que yo en la casa, mira, leo libros, escucho música, hago el aseo todos los días, cocino, hago postre, repostería, entonces siempre estoy ocupada. Salgo a caminar, voy a ver a mis amistades. Siempre estoy organizándome, haciendo cosas. No. Nunca estoy sin hacer nada. Pero igual, o sea, yo creo que tener un trabajo o estudiar, digamos, tener una actividad formal que te ayude a crecer a ti como persona, es súper importante. O sea, ojalá que te salga luego el trabajo y que puedas desarrollarte más en el trabajo que sea, digamos. O sea, porque está claro que las pensiones son bajas. O sea, eso es lo que estamos discutiendo. ¿Y qué pasaría si, como dice la Pati, le escribimos una carta al alcalde? No pasa nada con eso. Juanito, el asunto sobre todo el 1 de mayo, que se cumplió una etapa de el compromiso fundamental del Estado con los empleadores, los empleados particulares, fiscales. Entonces, yo creo que, como hizo la Pati, también podríamos hacer una marcha pacífica. Igual que hizo la CUT, la Central Unitaria de Trabajadores, la ANEF, Asociación Nacional de Empleados Fiscales, y todo eso para que las autoridades se den cuenta de que no estamos están lucrando con la salud y con la educación. Y después la familia, los padres de familia, los jefes de familia tienen que pagar el plato roto porque tienen que apoyar a sus hijos en el estudio, están enfermos, su familia, sus hermanos, sus sobrinos, sus nietos, sus tíos, sus papás, sus abuelos. Y realmente yo creo que realmente falta un cambio total, un giro 180 grados. Yo creo que cuando salga la primaria, cuando lleguen las convenciones para presidenciables, vamos a tener que hablar con un candidato e invitarlo a la radio. ¿Qué candidato? Por Pablo ya Longuera. Sea de no Pablo Longuera, se saque un ¿cómo se demagogo? Un falacio, que fue el primer brazo derecho de Guzmán. Oye, ya que nombró a la CUT el Roberto, quiero aprovechar de mandar un saludo y de felicitar a las mujeres de Chile, ya que la CUT tiene su primera presidenta mujer, Bárbara Figueroa, de una excelente excelente dirigente, así que felicitaciones para ella. Oye, Lois, espérate. Y lo otro, que un compañero saludo, Ricardo, ¿cómo se llama? Camarada, espérate, Lois. Bueno, amigos, amigas, los voy a dejar con Lois, que nos va a hacer una reseña del Partido Comunista de Chile. Compañeros, otroras, bolcheviques que manifestaron su conciencia democrática de pensar con Lenin a la cabeza, tengo que hacerles un mensaje. Yo, Lois Albert, de cepo y lapo, comunista, reservista de los comunistas, bolchevique, el zar traidor, junto con el que todos conocemos, el criminal que supe que lo mataron para que no siguiera hueveando en la clínica esa donde falleció. Solamente quiero decirles que para las marchas no voy, por una razón muy simple. De chiquitito me enseñaron a tenerle terror a los pacos, terror. Entonces, con mi abuelo materno ya fallecido, estoy volviendo a la luz pública, que la perdí a los 21 años, y ahora con la marcha No Pasarán, estaré ahí con mi fusil AK, listo para ser disparado en contra de las fuerzas del mal enajenada del amante de la mente, Paco de mierda. Gracias. Bueno, amigos, vamos a ir a un corte musical y continuamos con nuestro programa. Tengo un nuevo amor que es mi ilusión, que es mi locura. tengo un nuevo amor, que es la pasión que me tortura. Solo pienso en él, porque su amor es verdadero. Sé que será fiel, pues su querer es muy sincero. Sueño con besar su boca en flor, que es un tesoro. Temo despertar de la ilusión, porque le adoro y no he de sufrir con este amor, es mi pasión. Tengo un nuevo amor que ha de llamar mi corazón. Ahora yo les quería conversar sobre lo que pasó, lo que le pasó a los compañeros del Hospital Borda de Argentina en Buenos Aires la semana pasada. Hubo un desalojo por parte de la policía argentina, muy violento, muy violento. ¿Quién lo hizo? La policía. ¿Quién dio la orden? No sé. La presidenta. No tengo claro quién dio la orden, pero ahí hay un asunto de interés económico. Demolieron unos talleres que habían, que era en parte del hospital, y tengo entendido que ahí quieren construir, así que desalojaron a los pacientes, a los médicos, incluso a los periodistas. Disculpa, Juan, pero con referente a tu tema, yo creo que nosotros no somos pacientes, nosotros somos usuarios, porque los pacientes están internados, ya sea el Van Buren, el Gustavo Frique, ellos son pacientes, porque ellos tienen una enfermedad que nosotros no tenemos. Ya ellos, cualquier persona que esté hospitalizada es un paciente, ya sea por un cáncer terminal, ya sea por que tiene problemas de hemoglobina, que es cáncer a la sangre, ya sea por catarata. Ellos son pacientes, pero nosotros, los que tenemos esta enfermedad, somos usuarios del Servicio Nacional de Salud. Y el Servicio Nacional de Salud está tratando de buscar dónde tenernos mejor. Pero resulta que para nosotros, no es que no nos guste estar en hogares protegidos, sino que nos sacan lo poco y nada que recibimos. Claro, mira, Pati, incluso el nombre legal de nuestra organización de la radio es Agrupación de Usuarios de Hospitales Psiquiátricos por la Expresión Radiofónica, que claro, es el nombre, nuestro nombre legal, que figura en la personalidad jurídica. Así que sí, tienes razón tú, y yo creo que lo que pasó allá en el Borda en Buenos Aires es una cuestión increíble. O sea, yo no tengo memoria de que haya pasado algo así en un hospital psiquiátrico. Es una cuestión de desalojarlos por la fuerza, los médicos los botaron al suelo, fue una cuestión realmente increíble. Claro, porque resulta que allá está más difícil que acá. Nosotros por lo menos tenemos derecho a andar por las calles en forma libre, hacer amigos, amigas, podemos ser un poco más independientes y no tanto dependientes. Lo único que sí, necesitamos cierta cantidad de medicamentos, claro, para poder estar bien, bien entre comillas, porque nosotros estamos bien. Lo que nos traicionan son las ideas, ¿ya? Porque a veces nosotros le decimos la verdad al médico y el médico no nos cree. Dice que nosotros nos sugestionamos, que son ideas nuestras, que nosotros somos es una paranoia lo que tenemos, porque no nos creen lo que nos sucede porque no tenemos pruebas. Y a los que son normales, entre comillas, le dan todo el crédito y le dan toda la fe. Y a lo mejor ellos están más locos que nosotros, que nos dicen locos. Sí, sí, sí. Tanto loco que anda suelto, decía una canción por ahí. Tanto loco que anda suelto. Bueno, yo, Juan, quería cambiar de tema y quería contarte algo que me sucedió el lunes. ¿Ya? Yo invité a una amiga del Centro Nuevo Renacer, a la Margarita, a almorzar. ¿Ya? Tenía las ventanas cerradas y de la nada aparece humo blanco en el living. Neblina, y empezó a bajar así, ondulante. ¿Qué hice yo? Llamé al conserje y le dije que había neblina en mi departamento, y cuando llega él desaparece. No sé lo que es, lo que será, pero las dos vimos lo mismo, la Margarita y yo vimos lo mismo. ¿No sabe lo que pasó? No sé. Las dos vimos humo blanco, neblina, y no sabemos lo que es. ¿Qué opinión tienes tú? No sé, yo lo encuentro muy extraño. Claro, porque yo llamé al conserje para avisarle que había neblina, toca el timbre y la neblina se va, toda, desaparece. Pero la Margarita y yo vimos lo mismo. O sea, no era producto de visiones tuyas, no. Mabel, disculpa, ¿tú tienes alguna creencia aparte del budismo? Yo creo en Jesucristo, en Jehová y en el Espíritu Santo, la Santísima Trinidad. Disculpa, pero Jehová se llama Soy el que soy, no Jehová. La palabra es Soy el que soy, y su hijo se llama Emmanuel, no Jesús ni Cristo, Emmanuel. Búscalo en la Biblia y ahí te vas a dar cuenta que Dios se dice a sí mismo, Soy el que soy. Y Emmanuel fue su hijo, el que engendró con una mujer a través del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es, tal como tú lo dices, como una nube. Posiblemente te haya tocado tener una visión por el hecho de que tú aún no pecas. Pero Juan, ¿tú no me has dicho lo que tú opinas al respecto de lo que vimos con la Margarita? Bueno, mira, yo en este caso yo soy agnóstico. Entonces no es que no crea, sino que pienso que eso del Espíritu Santo, qué sé yo, Jehová y todo eso, para mí son cosas que en realidad no me meto, porque no creo que hay que tener mucho conocimiento para hablar del tema. Entonces por eso me hice agnóstico, porque... No, pero quería preguntarte, ¿qué opinas tú de la neblina blanca que vimos las dos? Es que no te podría decir, porque no sé, si a lo mejor el conserje a lo mejor tiró algo. Estaba la ventana cerrada herméticamente, no, ya, ¿por dónde entra neblina? Y el día estaba con sol. Yo lo encuentro súper extraño, lo encuentro súper extraño. Ilse, ¿a usted le gusta el glamour? Es artista al igual que yo. Hasta tiene un auto de artista, color celeste o azul. No me explico cómo se atreve a andar con su simpático vehículo por la Avenida España. Yo sé que entre usted y yo hay química. Su pelo negro, sonando la guitarra, o tomado según la ocasión, representa usted claroscuro de la música, al igual que Charlie García. Yo aquí escribiéndole estas palabras, un pintor herido, un poeta sanguinoliente, avanzo cada paso sin avanzar. Posero, me las doy de comunista, no soy ni más ni menos que un artista. Callejero sin calle, poeta indómito, extravagante, extraviado, iluso, idealista, impropio, artesano. Ya son más de las 12 de la noche. Me iré a dormir a ver si reconcilio el sueño con su imagen maternal. Atentamente, Lois. 12 de la noche. Doctora en psiquiatría, señorita Valeria. 8 quetiapina al día es mucho. Ando muy psicópata. Es el exceso de quetiapina. Deberían ser 4 en la noche y 1 en el día. Lo hablaré con el doctor Barrientos en el hospital el 6 de junio aprox a las 10 de la mañana. Yo sé que Capricornio y Géminis son antagónicos, enemigos, pero haré un esfuerzo para que me lleve bien con usted. Soy un enamorado a primera vista, pero después se me pasa hasta encontrar otro amor. No quise dañarla cuando le hablé de amor. Ahora es, punto suspensivo, ¿ve que ando psicopatín? Creo que andaré bien en unos 3 meses más. No soy homosexual, soy un varón al que le gustan todas las mujeres. Siento una curiosa morbosidad por los travestis, pero a mis cercanos 59 años ya no me acostaré con ninguno de ellos, ¿no cree usted? En otras palabras, son mi alucinógeno fotográfico, pero no les hablo, no me da. Me gusta mirarlos porque creo que son mujeres. Vengo haciendo esto hace 3 años. Mientras no encuentre una chica como usted, lo seguiré haciendo. La carrera presidencial es usted o irse. Ya estoy cavilando. Como no tengo a ninguna de las dos, las nombro aquí presente. También existe una psicóloga brasileña que irá 12 días, en 12 días más vendrá a la radio. Es psicóloga. ¿No ve que ando súper productivo o más bien psicopatín? Espero que tenga muy buenas noches. Y por favor deje de psicopatearme. Antes la prefiero como amiga que como doctora. Atentamente, Lord. Y listo. Vamos y volvemos. Caramba, chalaila, zapato roto, caramba, recuerdo cuando era niño, caramba, recuerdo cuando era niño, caramba, los pobres nos aguantamos, caramba, la burla de otro chiquillo, caramba, chalaila. Zapato roto, me refresqué en verano en los canales donde los malos mandan en los nogales. Me refresqué en verano en los canales, en los nogales, ay sí, sí, estoy tranquilo, lo amargo se ha quedado. Bueno, ahora los dejo con Roberto y su comentario deportivo. Adelante, Roberto. Gracias, Mael. Buenos días, buenas tardes, no sé qué hora será, mediodía. Estamos mediodía en Chile. Valparaíso, la ciudad de los vientos, la República Independiente de Playa Ancha, también en el Hospital Salvador. Bueno, aquí estamos dando preferida al fútbol, pasión de multitudes, al soccer, como le dicen los gringos. Y hablar de, hay muchas noticias nuevas, sobre todo que Salah asumió blanco y negro y dicen que va a ser un gran estratega porque él no es un empresario ni un negociante, fue técnico de la selección, director técnico Colo Colo años atrás, jugó selección, entrenó a la U, fue de Chile Deporte, dirigente de Chile Deporte y todo eso y demás, y realmente yo creo que hay que felicitarle. Yo creo que ayer una buena vía blanco negro a Colo Colo, a la Casa Alba. Y lo otro de provincia, Wander tuvo un traspiezo con Everton, pero se puede recuperar. Vamos de local a visitar a Juanito en Lucio Fariña. O sea que Everton sale de visita. Unión La Calera ha hecho un partidazo. Y felicitar al fantasmita Pereira, que ha hecho gol y que juega un kilo como en Everton, que fue vendido. Y realmente los cementeros de la IA. Hay que ver la provincia porque ya estamos aburridos de ver tanto los catarios de centralismo. ¿Tú crees que hay centralismo en nuestro fan en el fútbol? Siempre los equipos grandes en la capital. Por ejemplo, cuando en las noticias, si uno ve las noticias de los canales a nivel nacional, Televisión Nacional, Canal 13, siempre te muestran comentarios y datos sobre los partidos de Colo-Colo, la U y la Católica. Y de los demás de provincia son como el relleno nomás. Pero ellos, la prensa también de esos canales, le dan importancia. Incluso cuando eligen los mejores goles, a veces siempre eligen goles de la Católica, goles de la U, goles de Colo-Colo, los mejores goles. Y de repente empiezan a mostrar todos los otros goles y resulta que hay mejores goles a veces en provincia que esos clubes. Entonces le hacen una propaganda gratis, no sé si será gratis, pero le hacen una propaganda a los clubes de la capital, a los grandes. Y los cuadros de Colonia, Pati, también. Palestino, Auda y La Unión. Los cuadros de Colonia. Los equipos de las colonias extranjeras. Colonias que están afincadas en Chile. La Auda y Palestino. Entonces yo creo que, redondeando un poco el caso, que hay desfiguración y ojalá que se arreglen las cosas. Como también va a ser de la mesa de dirigencia de NFP, como coordinador de Blanco y Negro. Roberto. Ah, dímelo, Luis. ¿A quién pertenece económicamente una sola persona el club de Colo-Colo? Hablan con él, una sociedad anónima, una empresa privada. ¿Pero no es de Tiene, Piñera? No, Piñera ya vendió las acciones de Blanco y Negro para ser presidente. No. Salah era Chile. Sí, y fue entrenador de Colo-Colo. Sí, sí. Luis. Ah, ¿fue jugador de Colo-Colo al principio? Mira, espérate, jugó en la U. Los años cuando estaba Lulo Socía, sí, Sergio Messen, el otro se llamaba Alberto Quintano, el que da los cabezazos, ¿te acuerdas? O el por Manuel Pellegrini. No, uno por Colo-Colo que era árabe, el año 68. Astengo. 68. Árabe. 68. Uno que, ¿cómo era famoso? Uno re famoso de la Chile. O del Colo, sí, el Colo que era árabe. Misael Escuti no es otro. ¿O era brasileño? En esa época. Beirut, Nelson Beirut. Edson Beirut. Era brasileño, pero de origen árabe. Claro, era brasileño de origen árabe. Era un capo, se metía los goles de cabeza, cabeza blanda, cabeza alta, cabeza media y la pichula. Y Navarro Montoya se llevó un recuerdo grande de las Libertadores. Ganaron, pero se llevó una mordida de perro. De perrochet, de un carabinero de Chile que se puso la camiseta alba, le echó al perro al Navarro Montoya. Sí. Y Betestuta se volvió loco pegando aletazos. Y que sabes lo que me pasó ahora, que estoy muy dolido conmigo mismo, porque dije hace más de 40 minutos atrás, esa lesera tan grande que yo era un posero. No, no soy posero, nunca lo he sido, quizás cuando tenga más éxito, sí. Pero en este momento yo te digo que soy amigo, soy un amigo del Partido Comunista. Ya. Yo escúchame, yo puedo hacer muchas cosas, pero siempre el Partido Comunista lo voy a tener en mi objeto sur, mi objeto delante y mi objeto atrás. Ahora, pasando al tema del derbi, se viene el derbi, el clásico, el superclásico de Chile, que es la U Colo-Colo. Se va a jugar en el Estadio Nacional, la U va a ser de local. Y yo creo que Darío Franco va a cuidar a sus jugadores, a lo menos para sacar un empate, para no perder tampoco, porque el miércoles tengo una tarea muy difícil, lograr la Copa Chile, el título de la Copa Chile, jugando contra la Católica, el clásico universitario, y pasar un cupo a la Sudamericana, que San Paolo nos dio tanta alegría, ¿no, Rodrigo? Que dos veces llegamos a la campeona sudamericana, semifinales, y cuartos finales de la Libertadores. ¿Puedo tener un diálogo con Roberto? ¿Un diálogo? Mira, Roberto, yo tengo casi todas mis llagas curadas. Eso me pasó. Estoy curado. Ya no tengo odio contra la sociedad. Ya no me fijo todos los días ni pienso todo lo que pasó. ¿Tú eres resentido social? ¿Eres resentido social? No. Así que el resentido social para ti es una persona que dice la verdad. No, porque Yo te hablaba de la amistad. No, hablaba de la amistad. Yo te hablo de la siguiente frase. Que ayer la escuché. Nunca más. Ni perdón ni olvido. Eso yeah. También tienes que tenerlo tú en tu cabeza. Sí. ¿No? ¿Te gustaría que tu hermano lo hubiera pasado muerto en vez de estar ahora en Alemania? Es que yo no tengo la misma camiseta que mi hermano. Mi hermano es colorado. ¿Y qué piensas de lo que pasó en Chile? ¿Qué fue lo que sucedió? Él se fue porque ya estaba aburrido de tanto disturbio y molestia detenido por los pacos. Bueno. Y tú te viniste esposado para acá, cuenta, en el avión, sí, claro. En el último asiento. No, me extraditaron porque me pegué un carterazo. ¿Qué hiciste? Salí un pito de cinta. No, Loy. Llegué como el presidente Pinochet. Me llegaron a saludar en el aeropuerto. Todos los carteles decían Roberto Olivar aquí. Me estaban esperando. Y afuera habían dos patrullas. Y está las dos patrullas me estaban esperando. ¿Y saliste con muleta igual que el otro? Me paré de la silla. ¿Cómo puede decirle presidente? Señor presidente, dígame. Yo no. El señor presidente. No, la más arrestada se fue la culpable. Y Tony Blair no tuvo nada que hablar ahí. Lo que es el laborismo y si cree el laborista. Ahora el laborismo está sufriendo mucho en Inglaterra porque el conservadurismo sigue dando vueltas. Es que hay un aristócrata con el ministro de Inglaterra. Los reyes son meros empestadores y mandan más que los ministros. La Cámara de los Comunes, Juan, la Cámara de los Lores. ¿Tú tendrías el derecho de decir presidente una persona que no solamente torturó, asesinó, fusiló, detenido, desaparecido, cómo andamos todos corriendo y te decís presidente? No, yo no he dicho nada, yo estaba haciendo una parábola, ¿no? Una paradoja. Pero yo llegué sano y salvo y llegué a tierra, pero ya venía con declive y falencia, sobre todo de que no me quedamos en el viejo mundo, haber conseguido una carrera, haber trabajado. Oye, Roberto, pero lo que te decía el Lois es como nosotros nos referimos a la figura de Pinochet. O sea, acá en estos momentos, hasta en la televisión, en todos lados, hablan del dictador. Ya no hablan de presidente Pinochet. O sea, aquí todo como mínimo decir el dictador. Pero no, viste que hasta la derecha ha dado vuelta que se esconden, ya no presentan al presidente Pinochet como su carta, no, po, como su emblema. Se desprestigian, po, se desprestigian. Viste lo que el reportaje de Longueira, sí, cuando dijo que fue de la gremialismo, cuando llegó Kennedy lo abucharon. El único parlamentario que defiende a Pinochet y cuando puede lo apoya es Iván Moreira. Iván Moreira, acá el único, nunca lo ha cambiado. Incluso claro. Tiene rencillas con Piñera y con la UDI. Claro. Y se fue independiente. Se le retiró la UDI. Dijo, si se muere el presidente Pinochet, yo me retiro de la UDI. Pero el Guzmán es el emblema que hay más importante. Bueno, amigos, ahora nos vamos a una pausa musical. Pena y silencio llegó hasta el agua profunda. Y un sendero solo de penas mudas llegó hasta la espuma. Sabe Dios qué angustia te acompañó, qué dolores viejos cayó tu voz para recostarte arrullada en el canto de la caracolas marinas, la canción que canta en el fondo oscuro del mar, la caracola. Te vas, Alfonsina, con tu soledad. ¿Qué poemas nuevos fuiste a buscar? Una voz antigua de viento y de sal te requiebra el alma y la está llamando. Y te vas hacia allá como en sueños, dormida Alfonsina, vestida de mar. sirenitas te llevarán los caminos de algas y de coral. Fosforescentes caballos marinos harán una ronda a tu lado. Y los habitantes del agua van a jugar pronto a tu lado. Bájame la lámpara un poco más, déjame que duerma, nodriza en paz. Y si llama él, no le diga que estoy, dile que Alfonsina no vuelve. Y si llama él, no le digas no. Alfonsina, con tu soledad, ¿qué poemas nuevos fuiste a buscar? Una voz antigua de viento y de sal te requiebra el alma y la estás llamando. Y te vas hacia allá como en sueños, dormida Alfonsina, vestida. Ahora seguimos con el comentario deportivo de la Champions. Cayeron los dos grandes de España, los monstruos. El Mourinho, la era de Mourinho se acabó. Bueno, Tito Vilanova ya no se podía creer mucho porque Guardiola era el símbolo y Guardiola dejó el equipo de la estantería antes, mucho antes, y se va al Bayern Múnich. Y aquí hemos caso, lo último, Rodrigo, de que la vara es alta, ¿no, Juan? De Guardiola. Si es que llega a salir campeón de la Champions, ganar la Bundesliga y salir campeón de la Champions en Múnich y llegarse a Mascherano, a Fábrega y a Messi, ¿o no? Sí, pero esas piezas que tú nombras son inamovibles. Y Jaime Martínez, viste el equipazo que jugaba en Bilbao, Jaime Martínez de Atlético de Bilbao. Dirigido, ¿no? Dirigió por nuestro querido Loco Bielsa. Claro, Jaime Martínez se juega a Alemania y está haciendo un kilo valioso. Los latinos, los españoles son buenos allá. El niño Torres que juega en el Chelsea, Fernando Torres, y el otro niño que el, también el símbolo, que es el Mario Gómez. Y el otro también Mario. A ver, Roberto, ¿qué pasa con la selección chilena que en junio ya tiene compromiso nuevamente con Paraguay? Con Paraguay. ¿Jugamos en la Asunción, Juan? ¿Cómo lo ves? No, porque yo creo que tenemos buena formación. ¿Ya? Y con lo que jugamos de local, ¿o no, Rodrigo? La formación que alineamos contra Brasil, en el Minerao. ¿Le tienes confianza a Sampaoli, no? Sí, yo le tengo confianza porque es un gran estratega. Y realmente se para, es un trabajador de fútbol. Es un obrero. Se pone el buzo, el overall, y trabaja para el equipo. Y para la hinchada chilena. Y a pesar de que los colocolinos pueden tener muchas divagaciones contra él, lo quieren porque aceptaron muchos jugadores de Colo-Colo. Y no hizo distinción como Borghi, que trajo a puros colocolinos. Y dijo, le dio permiso para que tuvieran siesta, un relax, y volvieran. Y volvieron todos. Roberto, ya, está bien lo que decís tú. Ahora lo que me interesa, y lo que yo creo que le interesa a nuestros auditores, es si realmente Chile va a clasificar al Mundial de Brasil 2014, o realmente tú piensas que está difícil la cosa. Importante, no hacer que las primarias. Y hacia la derecha como la centro izquierda. ¿Qué pasa en la UDI? Y Corbyn se armó el escándalo. Ya no se levantaron calumnias, se levantó una máquina, se montó. ¿Cómo que calumnia, güey? No, pues así salía el diario de la Nación. O sea, tú defiendes a Corbyn. ¿Reconoces? No, es que si te quedas con Longueira, ¿quién es más racionario, Juanito? ¿Loy? ¿Longueira o Corbyn que sacó a los mineros, güey? ¿Qué pasa, por ejemplo, con el tema de que aquí miembros que fueron parte de la dictadura, que trabajaron para la dictadura, nosotros los tenemos presentes en el Parlamento, por ejemplo, como Patricio Melero, sí. Joino Novoa, claro. y en Argentina, Iván Moreira. El otro día conversando con un argentino, uno que vino para acá, Marcelo, me decía que en Argentina ningún miembro que fue de la dictadura argentina puede trabajar en el servicio público, digamos. Claro. Es que la UDI se excomulgó con los momios y se fue con el populacho. Le levanta casa al populacho. Por eso tienen tanto adeptos. La UDI tiene más popularidad que RN y que el Partido Socialista y el PPD juntos. Sobre todo la Virginia Reginato, que fue antes de que fuera alcaldesa, fue de la UDI. La Eugenia Garrido fue de la UDI, porque me contaba mi mamá. ¿La Eugenia Garrido fue alcaldesa de Pinochet? Sí, pues la Quinita Garrido. La Quinita, que mi mamá tomaba té con ella. Oye, Roberto, aquí te habla un hombre de enganche. Sí, Roy, dime, yo soy de adentro. Yo lo que hice, yo no trabajé como otro fulano durante la dictadura militar, sino que participé activamente en la época de Allende. Y llegó el día 11, vi un muerto, un disparo, una detención a las 4 de la mañana, otro disparo, una detención a las 12 del día en el paseo de la Astoria, Café Astoria. Y ahí yo, sin decirle a nadie, me puse a escuchar a todos full en mi casa, a los Quilapayún, empecé con la música y lentamente me fui poniendo rebelde. Tan rebelde que también pasé por la tortura, y tan rebelde que muchas veces también caí preso, y tan rebelde que hasta el día de hoy tengo esa rebeldía, porque nunca se me va a sanar mi alma, ni mi corazón, ni mi mente de todas las atrocidades que cometió tu presidente Pinochet. Eso no te lo entiendo, fue un criminal. ¿Me estás diciendo que fue un criminal, weón? ¿A Patino fue un criminal? Augusto José Ramón, que tiene casa finca en la dehesa, weón. Está muerto. Que fue compadre de Sergio Onofre Jarpa. Está muerto. Murió el tata. Lo mataron. Se murió. Lo mataron para que no siguiera hueveando. Si no, pregúntenle a la Michelle. Terminando por el día de hoy, les quiero comentar a los auditores que Roberto llegó luciendo un corte de pelo así tipo Paco. Tipo gendarme, me dicen por ahí. ¿Ah? Buena negra. ¿Ah? Que se cree Burka, buena negra. Burka, con, de ballet. Con el corvo. Con el corvo. Corvo. Claro. Ya, Roberto, estamos terminando entonces el programa el día de hoy. Bueno, queridos amigos de la Radio Diferencia, me despido hasta el próximo programa. Adiós. Radio Diferencia es una producción de la Agrupación de Usuarios de Hospitales Psiquiátricos por la Expresión Radiofónica.